un esqueleto. Escucho el crujir de sus huesos. Huelo un hedor nauseabundo. Siento un vapor asfixiante. Quizás despertó la momia de su cripta aterradora. Travesura, es ilusante. Aventura, escalofriante. Travesura, es ilusante. Cuento fantástico, invento inútil, absurdo, incierto. Canción, acertijo, laberinto espacial. La fuerza del viento en tus pies volará. Vampiro, huyamos sin hacer ruido.